me gozaba con las expresiones de gratitud de mis hermanos. Aleluya. Lo lindo que es servir a Cristo, amén, desinteresadamente y recibir esta bendición que viene del cielo. Amén. Qué maravilloso, hermano, que Dios esté en medio nuestro. Qué vivo es este evangelio. Aleluya. Que podemos saber de que Dios está preocupado de cada uno de nosotros. Amén. Así es, Señor. Es bueno el Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo no servirle, hermano querido? Aleluya. Es tan bueno el Señor. Misericordioso. Bueno, hermano querido, vamos a entrar en la palabra del Señor. Usted sabe que no es mucho el tiempo que tenemos, pero agradecemos al Señor que nos permite estar en su casa. Amén. Hemos leído el Evangelio según Mateo capítulo 9, hermano, verso 9 al 15. El llamamiento de Mateo y también comienzo con la pregunta sobre la vida. Que Dios nos bendiga. La verdad, hermanos queridos, es que, bueno, el momento, ¿no es cierto?, de venir a la iglesia es maravilloso, es lindo, hermano querido, escuchar la palabra de Dios, las alabanzas. Y cada uno de nosotros tiene que aprovechar esta instancia de estar en la casa del Señor, hermano. Amén. Tenemos que aprovechar los momentos y minutos que estamos aquí. Porque no sabemos si esto va a continuar, no sabemos si hasta aquí llegó la pandemia. Pero mientras esté usted en la casa del Señor, gócese, alégrese, alabe al que vive y reina por los siglos. Hágalo con toda libertad, hermano querido. El cristiano debe servir a Dios y gozarse y alegrarse en su casa y en cada momento andar feliz. Pero muchas veces el cristiano no lo sabe y espera llegar a la casa del Señor, al templo, a donde se reúne la iglesia para poder alabar a Dios, levantar su mano, tener un clamor o una exclamación de júbilo. ¿Me entiendes? Pero en todo lugar debiera estar el Espíritu vivo, alabando a Cristo en su casa, haciendo obra de cristiano. Amén. Bendito amén. El Señor. Que Dios nos ayude. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. Rogue al Señor que me dé su gracia y usted tiene que estar también clamando. Amén. Le voy a enseñar cómo se clama. Usted está sentadito ahí y la forma de clamar es mientras usted está escuchando y dice amén por la palabra. También otro poquito le dice al Señor ahí, cañadito, Señor, dale gracias a mi pastor y habla mi vida. Amén. Esa es la forma de clamar. Así usted me ayuda, me entiende, que Dios me dé gracia a mí. Porque usted le está diciendo, Señor, dale gracia a mi pastor para que yo sea beneficiado. Háblame, Señor. Y Dios me usará a mí para alimentarlo a usted, ¿no? Amén. Esa es la forma de hacerlo, ¿me entiende? Así tenemos que hacerlo. Mientras tanto, usted Dios le habla y diga amén, que esa es la señal de que usted está comiendo la palabra de Dios. Amén. Y cuando usted dice amén, se come la palabra y le llega al mismo corazón. Amén. Bendito el Señor. Enseñanzas antiguas. Que Dios nos bendiga. Es que tienen gran poder en nuestra vida. Hoy día vamos a hablar de esto tan hermoso y tan significativo que es la misericordia. El verso de hoy está basado en los versos finales del llamamiento de Mateo. Verso 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Ese sería el título de este mensaje. Misericordia quiero y no sacrificio. Que Dios nos bendiga. Amén. La misericordia, hermano querido, era algo que le faltaba a Israel. Israel se jactaba de ser el pueblo de Dios. Israel se ponía delante o frente a los otros pueblos, a las otras naciones, diciendo que de ellos era el pacto, diciendo que de ellos era la escritura, diciendo que de ellos eran los profetas, diciendo que de ellos eran los pactos de la salvación, los pactos también de la justificación, de la remisión. Pero había algo que Israel no había visto y en lo cual no habían reparado, hermano querido. Siendo el pueblo de Dios, no actuaba como actúa Dios. Dios es un ser compasivo, misericordioso. Amén. Dígame usted si no tuvo misericordia de nosotros al llamarnos este evangelio. Amén. Porque dígame usted, ¿qué mérito tenía usted? Mírese su vida propia y diga, ¿qué mérito tenía para estar aquí en la casa del Señor? O para ser considerado dentro de los salvos. Dígame usted, ¿tenía buen carácter? ¿Tenía a su favor obras de caridad? ¿Compartía usted con el necesitado? ¿Iba usted, no es cierto, a levantar al que estaba caído? Dígame usted si tenía algún mérito. Yo puedo decir, hermano querido, que conozco vecinos. Cuando yo era muchacho y era niño, tenía vecinos que sí merecían estar en el Evangelio porque eran muy buenas personas. Pero yo no, hermano querido. Yo nunca me consideré dentro de los que podían estar dentro de los salvados. No, porque este Evangelio, según yo, no era para mí. ¿Entiendes? Cuando yo era muchacho me gustaba mucho jugar, ¿no es cierto?, a la pelota, lo que llamamos fútbol, ¿no es cierto?, soccer en otros países. Me gustaba mucho, en las calles jugábamos, ¿me entiendes? Y estábamos todos los amigos, ¿me entiendes?, de un poste de luz a un otro poste de luz, no sé, unos 80 metros, ahí jugábamos, ahí pasábamos nuestra niñez en las calles. Y cuando llegaban los evangélicos, que aquí en Chile se les dicen, tiene un nombre, los evangélicos se les dicen los canutos, ¿me entiendes? Una ignorancia de parte de la gente, porque el primer predicador que llegó a Chile era John o Juan Canut de Bon. Así que la gente, como no le podía pronunciar el nombre y el apellido a Canut de Bon, le decían Canuto. Mire, y de ahí llegó la ignorancia de que a todos los evangélicos le decían Canuto. ¿Se da cuenta? Así que cuando venían los Canutos, ¿no es cierto?, con su alabanza y con su guitarrita chica y su guitarrita grande, según lo que yo pensaba, ¿no? Los amigos me decían, oye, pesquen la pelota y paren el sentémonos, porque que tenía respeto por los evangélicos. Y yo le decía, pero ¿qué respeto si estamos jugando a la pelota, hombre? Si no tiene nada más, no. Pesquen acá la pelota, guárdenla y sentémonos, porque hay que escuchar a los evangélicos. Todo con respeto. Y su pastor aquí, que era un muchacho sin la luz de Dios, me ponía a bailar con las alabanzas. Ni un día, ¿no? Me ponía a alabar, todo sentado escuchando y yo bailando con las alabanzas, y después me sentaba a escuchar. Me decía, pero ¿cómo no tenía respeto? No, porque la luz de Dios no había llegado a mi corazón, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Así que cero respeto y entendimiento por las cosas de Dios. Así que más mérito tenían mis compañeros, mis amigos, que yo, pues, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, el Señor tuvo misericordia, amor, compasión, al haberme llamado a este evangelio. ¿Se da cuenta? Mire cómo es Dios compasivo y misericordioso. Así tendría que haber actuado el pueblo de Israel y no lo hizo. ¿Qué es la misericordia, dirá usted? La misericordia hoy día, en el tiempo, en la era de la iglesia, es un don. Romanos, en el libro, en la carta a los Romanos, ¿me entiende? Capítulo 14, si mal no recuerdo, está descrito el don de la misericordia. El que tiene misericordia, hágalo con alegría, dice. Es el séptimo don que aparece ahí y fue dado a la iglesia de Roma y por ende a la iglesia de Cristo, ¿me entiende? La palabra hebrea para decir misericordia significa rahum, que significa misericordia, compasión, ¿me entiende? En el griego, por ejemplo, la iglesia recibió la palabra misericordia con ele, y ya es un poco más completa, que significa misericordia, compasión, o actuar con compasión y con misericordia. De hecho, y de palabra, ya fue un poco más completo, ¿eh? Si queremos enriquecer también esta palabra, podemos decir de que en el latín, ahora, ¿no es cierto?, la iglesia católica, por así decirlo, tomó la misma palabra misericordia, que es una palabra compuesta. Y viene del sustantivo miserare, y su imperativo es miserere, que significa compasión, significa tener clemencia, lástima de las personas. Entonces ellos juntan esa palabra, ese imperativo de miserere, con el sustantivo cordi, que significa corazón, y dicen de que la misericordia es un corazón compasivo. Otro por ahí, ¿no es cierto?, dijo, no, lo vamos a englobar la palabra y el resultado tiene que ser aún más completo. Tomaron el sustantivo miseri, que significa miseria, y la palabra cordi, que significa corazón, y le dicen de que el corazón de Dios está en la miseria del hombre, que puede ser completo, pero yo le digo que es un error, porque ¿qué es lo que quería Dios? Que el corazón del ser humano se metiera en la miseria de los hombres. Eso es lo que Dios quería, ¿me entiendes? Y no le resultó con Israel siendo el pueblo de Dios. Así que Jesús vino a pregonar la misericordia y el amor de Dios. Bendito el Señor. Hasta ahí vamos entendiendo, ¿no? Amén. Misericordia. ¿Cómo entonces podemos entender la misericordia? Aquí, cuando fue Jesús, ¿no es cierto?, detrás de Mateo, fue a la casa de él porque lo invitó a una cena. ¿Y sabe quiénes estaban ahí? Pecadores y también publicanos. Un publicano, para que usted sepa, era una persona que trabajaba para un extranjero, en este caso el Imperio Romano. El publicano, ¿no es cierto?, venía a ser aquel que judío se vendía, por así decirlo, al sistema. ¿Me entiende? También se le llamaba publicano a aquel que era pagano, que no servía a Dios, ¿me entiende?, según la ley. Así que a todos los samaritanos también se les llamaba publicano. Para ellos era sinónimo de pecador, persona mala, persona que hacía cosas indebidas delante de Dios. Así que cuando los fariseos, que eran los representantes de Dios en la tierra, entre comillas, vieron que Jesús se fue a juntar con los publicanos y pecadores, con aquellas personas que no tenían la ley de Dios en primer lugar, lo criticaron. Pero ¿cómo este no es el maestro de Israel? No viene a pregonar la nueva doctrina. ¿Cómo se junta con publicanos y pecadores? ¿Cómo puede ser posible? Entonces ahí viene, ¿no es cierto?, lo que hemos leído. El médico viene a los enfermos. El sano no tiene necesidad de médico. Los enfermos son los que necesitan de médico. Y él venía como el doctor que venía a sanar a esas personas. Bendito Dios. Y luego le refiere el verso que hemos leído. Y pues, y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Bendito el Señor. Usted y yo estamos dentro de los publicanos y pecadores. Y no tenga vergüenza de decir que sí, decir amén, porque el Señor tuvo misericordia y cambió nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, hermano. Así que éramos como el samaritano. Hay una parábola, el buen samaritano. ¿Sabe lo que significa ser samaritano? Samaritano era aquel que estaba excluido de la ciudadanía israelita. En Samaria, para que usted sepa, la ciudad de los samaritanos, había una ciudad de refugio. Todo aquel que cometía una falta, que cometía un asesinato indebido, involuntario, o que le debía dinero a alguien, podía irse a una ciudad de refugio y ahí nadie lo podía tocar. Así que se decía que la ciudad de refugio era la cueva de ladrones, de mentirosos, de asesinos. Pero ¿dónde estaba esa ciudad de refugio? En Samaria. Así que en Samaria había gente indeseable para los israelitas. Y el Señor le dice, ¿no es cierto?, a uno de los intérpretes de la ley, mira, te voy a decir una palabra. Iba un hombre, ¿no es cierto?, caminando, cuando se pasa por un lugar donde no se da cuenta que lo asaltan y lo dejan malherido y le quitan todo su dinero y le dejan tirado en el camino. Y en el camino viene caminando un hombre que era sacerdote, que servía al templo, un servidor de Dios. Pero al ver al que estaba en el camino malherido, pasó como que no le vio y siguió adelante. Luego, más tarde, venía caminando un levita, uno que estaba sirviendo a Dios dentro de la ley de Leví y es sacerdote también. Hizo como que no lo vio y pasó de largo, porque se dio cuenta que por el ropaje era samaritano. ¿Y cómo vamos a ayudar, no es cierto, a este delincuente? Pero vino otro que también era samaritano, y al ver al que estaba ahí, pensó que no era samaritano, porque dijo, este por el ropaje, aunque los otros lo confundieron con un samaritano, este es judío. Lo ayudó igual. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Los judíos odiaban a los samaritanos. Pero este samaritano dijo, a pesar de que este me parece que es judío, lo voy a ayudar, porque fue movido a misericordia, tuvo compasión. Y lo tomó y le curó las heridas, le lavó sus heridas con vino, con lo que tuvo, con alcohol al tiempo presente, ¿no es cierto? Le puso unas gasas ahí, ¿no es cierto? Le vendó la cara, unos parches curitas, lo subió a su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y de su dinero gastó y le pagó sus heridas, le pagó su estadía, le pagó su comida y más encima le dejó dinero al que estaba ahí a cargo y le dijo, mira, yo voy. Si él despierta y se siente bien, todo te lo pagas de este dinero. Y si algo te debo de más, cuando yo vuelva te lo reembolso más encima. Y Jesús, cuando dijo esa parábola, le dijo al intérprete de la ley, dime una cosa, ¿quién de estos tres que pasó por el camino fue el prójimo de este hombre malherido? Y el intérprete de la ley, como no supo qué decir, porque en realidad no podía desviar la pregunta, respondió acertadamente y dijo, me parece que el samaritano fue el prójimo del que estaba en el suelo. Bien, sí, porque él usó de misericordia, ¿no es cierto? El samaritano usó de misericordia con el que estaba en el suelo. Bien has dicho. Anda y haz tú lo mismo. En el fondo le dijo, ten misericordia de aquel que ha caído. Bendito sea. Ten misericordia de los samaritanos. La misericordia es tan importante para Dios. Amén. Que aún los sacrificios de animales, ¿me entiendes? Y los sacrificios de los panes de la proposición que había en el templo no tenían tanto valor, sino como ayudar a una persona. Gloria a Dios, Padre. Miren, en el templo itinerante, ¿me entiendes? Que era el templo de Dios, una carpa que había así, que había ahí, estaba el lugar santo y el lugar santísimo donde Dios hablaba con el sacerdote una vez al año. Y el lugar santo donde estaba el candelabro de oro, la mesa con los panes de la proposición y también estaba el arca del pacto. Y los panes eran 12 panes de acuerdo a las 12 tribus de Israel, pero eran panes santos que solamente los sacerdotes dedicados a la obra de Dios podían comer, nadie más. Pero David, que había huido al desierto por la rebelión de su hijo Absalón, David se fue y junto con los hombres que le siguieron después, un día tuvo hambre. Más encima llegó al templo, ¿me entiende? Que estaba en Nof, un lugar provisorio para el templo o la carpa, ¿no es cierto? Donde se servía a Dios. Y llegó a hablar con el sacerdote Eliyahu y le dijo, mira, Eliú, perdón, y le dijo, mira, la verdad es que el rey me mandó una misión, estaba mintiendo. Y le dijo, tenemos hambre. ¿No tienes algún pan por ahí? Y el sacerdote le dijo, solamente tengo los panes santos de la proposición. Bueno, le dijo, dame 5 panes y lo que tengo porque tenemos hambre. Y el sacerdote tomó los panes santos que eran para los sacerdotes y se los dio a David. Pasemos al Nuevo Testamento. Jesús iba con sus discípulos pasando por un lugar donde habían espigas de trigo y los discípulos tuvieron hambre y era día sábado y en día sábado no pueden comer, no pueden prender fuego, solamente servir a Dios. Pero los discípulos, al ver las espigas, no sé si alguien lo ha hecho, yo lo he hecho, tomaron, ¿no es cierto?, la espiga de trigo y sacaron los granitos de trigo y se los echaron a la boca. Bastante agradable echarse un grano de trigo a la boca, duro pero rico, hermano. Y ahí estaban los discípulos alimentándose de eso porque tenían hambre, pero lo hicieron en día sábado. Y los fariseos vieron esa acción y cuando llegaron más cerca, un fariseo le dijo a Jesús, pero ¿cómo en día sábado tus discípulos hacen algo ilícito? ¿Cómo puede ser que tú siendo maestro dices que eres profeta y eres maestro y no le enseñas a tus discípulos a hacer lo que dice la ley? Y Jesús le respondió, ¿acaso no habéis leído en la Escritura lo que hizo David con los panes de la proposición y cómo se alimentó de los panes santos? Y la ira de Dios no bajó sobre él porque la necesidad que había que suplir era más importante que los sacrificios. Gloria a Dios, siempre, aleluya. No entendió el fariseo. ¿Se da cuenta? Para Dios es más importante la misericordia que todo lo que podamos hacer, ¿me entiendes? La obra de Dios. Amén, bendito el Señor. Sí, gloria a Dios para aleluya. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Quiero contarle de algo que está escrito aquí y que muchas veces se ocupa para enseñar acerca del ayuno. Por eso es que leímos dos versos acerca del ayuno. A ver si lo encuentro. El pueblo de Israel, Isaías capítulo 58. El pueblo de Israel buscaba a Dios desesperadamente para que Dios le respondiera a sus peticiones. Y habían días de ayuno donde Jehová llamaba al pueblo a humillarse. Y el pueblo se vestía de cilicio. ¿Saben lo que es cilicio? Ropa de saco. No sé si alguien conoce los sacos, que son de arpillera, ¿no es cierto? Antiguamente habían sacos de papa con arpillera, ¿no es cierto? Eso es cilicio, algo humilde. Se vestían humildemente, ¿me entiende? Con saco, y andaban como pobres, ¿me entiende? Y eso lo hacían para buscar a Dios, y ayunaban, dejaban de comer y pedían a Dios, pidiendo una respuesta a sus peticiones. Y Dios no le respondió a sus peticiones. Escuchen lo que le voy a leer. Estamos leyendo Isaías capítulo 58, versos 5, 6 y 7. Miren. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama y cilicio y en ceniza más encima. ¿Llamaréis a esto ayuno? ¿Y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, dice el Señor, desatar ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que se rompa todo yugo? ¿No es que compartas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes y les des casa? Cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Por esa causa Dios no respondió los ayunos de Israel, porque no tenían misericordia, porque habían personas con necesidad y no les ayudaban, porque no eran empáticos, porque no eran amorosos, porque no tenían lástima ni compasión de aquel que estaba con dificultad. Y usted podrá decir, pero mi pastor, yo necesito que tengas misericordia de mí, en vez de yo tener misericordia del otro, podrá decir usted, porque tengo un bajo sueldo, porque no gano mucho. Fíjese que Dios es Dios de amor. Y Dios siempre nos da la oportunidad de poder abrir nuestra mano para bendecir nuestra vida. Amén. A su lado va a llegar alguien que tenga necesidad más que usted. Amén. Y usted se va a ver en la necesidad de compartir el pan con el hambriento. Hágalo. Porque algunos dicen, sin saber, nos pegaron ángeles. Aleluya. Comparta su pan con aquel que no tiene. Si el vecino está pasando necesidad, comparte el evangelio dándole un pan a aquel que le falta. Tenga misericordia y le aseguro que esa persona va a llegar a este evangelio. Aleluya. Me aseguro que haciendo misericordia, Dios va a obrar en ese corazón. Amén. Bendito al Señor. Aleluya. Porque es bueno que seamos misericordiosos. Amén. Como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Sí. A veces somos tan buenos para juzgar, y en este mismo episodio, ¿me entiende?, de donde los discípulos estaban recogiendo espigas, el Señor les dice, ¿por qué son tan buenos para juzgar?, les dice a los fariseos. Aprendan a tener misericordia y no juzgar. Por ahí, ¿no es cierto?, se cayó una torre en Siloé y murieron como treinta y tantas personas, y alguien le pregunta al Señor, ¿quién pecó? Los que estaban trabajando en la torre o los padres de ellos, Señor. ¿Cuál de ellos pecó? Porque si se cayó la torre y los mató, algún pecado hay. Y Dios le dijo, no es que haya pecado ni ellos ni sus padres. ¿Me entiendes? O sea, no hay que emitir juicio en todo esto, hermano querido, sino que seguramente por algún motivo tiene que haber pasado, pero el problema está en que el cristiano o la persona siempre tiende a juzgar. Y hay situaciones que pasan porque Dios tiene algo que hacer. Murió Lázaro. Y la hermana de Lázaro, Marta, le dijo, Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sí. En el fondo quiso decirle, ¿qué andas haciendo por allá? Si te mandamos a buscar para que sanaras a nuestro hermano y para que no muriera. Pero el Señor le dijo que esa enfermedad era para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y que Dios se iba a manifestar y tu hermano resucitará. Sí, Señor, pero en el tiempo postrero. ¿Se da cuenta que hay cosas que Dios hace que no entendemos a veces? Pero Dios sí tiene todo en su mano y los planes de Dios son misteriosos, pero tiene un propósito para cada uno de nosotros. Bendito el Señor Jesucristo. Seamos misericordiosos. Aquí no sé si ya se lo conté a algunos, pero se lo voy a contar para los que no sepan. Por eso es que es bueno ser misericordioso, porque esto es como la regla de oro. La regla de oro habla de misericordia. Hacer con los demás como quieran que hagan contigo. ¿Entiendes? Si tu hermano te pide pan, dale de comer. Porque el día de mañana te va a faltar a ti y alguien te va a dar de comer. Ser misericordioso, dice, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. La regla de oro, todo lo que esté hablando con el demás, es de asunto de tener misericordia, de ser empático, ponerse en el lugar. Aquí llegó una persona, le decía para los que no han escuchado, llegó una persona, estábamos con mi hermano Claudio trabajando abajo, ¿no es cierto?, ahí en el sushi. Y llega una persona golpeando la puerta fuerte, salgo para afuera y dice, quiero hablar con el pastor Juan Escobedo. Sí, le dije, yo aquí estoy, dígame. No quiso entrar, dijo, ¿puedo quedarme aquí afuera? Sí, le dije yo, quedémonos afuera, ¿qué necesita? Y se sentó ahí afuera, ¿no es cierto?, donde está ese asunto del agua, ¿me entiendes? Esa casetita que está ahí afuera, ahí se sentó. Y me dijo, mi nombre es fulano de tal. Me dijo un nombre. Mire, quiero decirle de que los pastores evangélicos son los hombres más mentirosos que pueden haber en la vida. Aleluya. Yo vengo de la cárcel, me dijo, y en la cárcel fue un grupo de hermanos evangélicos de tal iglesia y fueron a predicar el evangelio y me dijeron que cuando saliera libre ellos me iban a tender la mano. Bueno, dijo, salí libre, fui donde ellos, me presenté y me cerraron las puertas. Ayuda. Desconocieron lo que ellos me predicaron. Me conseguí el nombre de otro pastor, fui para allá, dijo, también le dije, le pedí ayuda y me negó la ayuda y me dijo de que yo prácticamente era un delincuente. Fui a otro lugar, dijo, toqué la puerta de la casa de otro pastor, de adentro miró, corrió la cortina y yo me di cuenta y no salió a atenderme. Estoy cansado, dijo, de los pastores mentirosos. Y me conseguí el nombre suyo y vine a verlo. Yo necesito, me dijo, que usted me ayude. Entonces yo, antes que me dijera en la mañana, fíjese, Dios me hizo sentir que tenía que echarme un billete un poco más largo al bolsillo, ¿me entiende? Un poco más grande, ¿me entiende? Así que me eché un billete un poco más largo, ¿me entiende? De esos grandecitos, no le voy a decir el color, porque uno no tiene que andar diciendo lo que hace. Así es. Entonces, antes que me dijera, le dije, mire, ¿qué es lo que necesita usted? Viajar. ¿Dónde va usted? Me dijo, soy de allá, del norte. Póngale Arica, no le voy a decir el lugar porque está todo esto que está saliendo en vivo, del norte, me dijo el lugar. Ya, me dije, tome, me metí la mano al bolsillo. Esto es para usted. Usted se va, viaja inmediatamente y me metí la mano al otro bolsillo y esto también porque no le va a alcanzar. Cuando recibió el dinero y lo vio, ese hombre se puso a llorar. Allá afuera, como un niño chico, se puso a llorar. Yo vi que le saltaron las lágrimas, hermano querido. Y se puso a llorar y dijo, bendito es el Señor, dijo. ¿Cómo es posible? Dijo que alguien haya sido movido a misericordia y me haya ayudado de esta manera. Dijo. Está casi terminado, estás a uno paso de completar la configuración. Está casi terminado, estás a uno paso de completar la configuración. El nombre que le dije, yo me llamo tal y tal, y soy hijo de un pastor evangélico. Y caí en la cárcel por desobediente, me dijo, y caí en la cárcel por haber hecho las cosas mal y no obedecer a mi padre. Pero hoy día me doy cuenta que mi padre tenía razón y necesito ayuda para poder viajar. Y le agradezco a Dios, dijo, agradezco al Señor porque usted ha sido movido a misericordia. Bendito el Cordero de Dios. La gloria es para el Señor, como uno te dijo. ¿Quién es el que pone amor en el corazón? ¿No es el Señor? Y ese hombre pudo viajar y lo fui a dejar a Carabinero a pedir el pase y todo lo que pude hacer para que se viajara esa misma noche, en ese mismo instante, usted a averiguar. Imite a sus pastores. Haga lo que dice la palabra del Señor, sea compasivo. Ayuda a sus hermanos y al que no conoce al Señor con mayor razón. ¿Qué ganancia dice tenemos? si solamente proveemos para los que son de la fe? Lo mismo hace la gente de afuera, dice, ¿no es cierto?, la carta de Santiago. Pero si haciendo el bien a aquel que no conoce, vamos a tener mayor ganancia. ¡Aleluya! Muéstrame tu fe y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras, dice. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios. Gloria, y luego dice que tenemos que aprender a tener misericordia. Así que la misericordia cuenta de ser empático, de ser amoroso y también de perdonar. Con esto voy a terminar. Hubo un hombre, según la palabra de Dios, el cual le debía a su señor, ¿me entiende? Le debía 10.000 talentos, bastante dinero, 10.000 talentos. Y él fue y le dijo, por favor, perdona mi deuda, porque revisando el patrón le dijo, este me debe mucha plata, son hartos millones, ¿no?, llevándolo a la parte actual. Me debe mucha plata y se la fue a cobrar. Le dijo, por favor, perdóname, patrón, no tengo cómo pagarte, pero te juro que de alguna forma voy a juntar para pagarte. Y el patrón fue movido a misericordia. Ahí dijo, no te preocupes, tú has sido fiel, te voy a perdonar toda la deuda. Ándate tranquilo, que nunca más te voy a molestar. Y se fue tan feliz y contento, pero saliendo de la casa del patrón, según cuenta, ¿no es cierto?, aquí la escritura, se encuentra con un consiervo que solamente le debía 100 denarios. Un denario es el salario de un sueldo, así que 100 denarios son el sueldo de 3 meses. Y lo empezó, ¿no es cierto?, a increpar y a decirle cosas, por págame la deuda porque me debes dinero. Le dijo consiervo, mira, ayúdame en esto, ten compasión, de alguna forma te lo voy a pagar, pero necesito que me esperes un poco de tiempo más. No, le dijo, no te voy a esperar más tiempo porque ya he esperado demasiado. Fue y lo metió a la cárcel. Lo metió a la cárcel. Y los conciervos que habían visto eso se sintieron tristes y fueron donde el patrón a contarle todo lo que había pasado. Y el patrón, al saber esto, se enfureció y fue donde aquel que lo había perdonado y le dijo, siervo malo, no te perdoné 10.000 talentos y tú no pudiste perdonar una pequeña deuda de 100 denarios a tu consiervo. Y lo tomaron y lo echaron fuera, dice, como un fugitivo, y le cobró hasta el último centavo por no tener misericordia. Ayúdalo, Señor. Porque si él lo habían perdonado a deudas grandes, él tenía que haber hecho lo mismo. Amén. A veces, hermano querido, hay que perdonar. Amén. ¿Entiendes? Yo soy enemigo de los préstamos aquí entre los hermanos. Ojalá nunca usted le pida plata a su hermano, porque después no se paga. Y el que no puede pagar, después se siente avergonzado y no viene más a la iglesia. Así que si usted siente de darle a su hermano una monedita, hágalo, pero nunca esté esperando que se lo devuelva, hermano. ¿Entiendes? Porque la ley de Dios dice que no hay que afligir al que nos debe. Con mayor razón en el Evangelio, que es el Evangelio de la gracia. ¿Me entiende? Al revés, con misericordia, actuando con amor, ser empático, amoroso. Necesitamos este don como iglesia. Lo necesitamos, hermano querido. Por eso que Dios le dijo a Israel que bienaventurados los misericordiosos, le dijo a todos los ricos. Lo mismo que le dijo el rico que de muchacho servía a Dios y le dijo, todos los mandamientos he guardado de mi juventud, y el Señor lo amó, pero le dijo una cosa de falta, anda y reparte todos tus bienes con los necesitados. Eso se llama misericordia, pero este muchacho no pudo hacer porque amaba el dinero más que a Dios, y quedó fuera del reino de Dios, hermano, por no tener misericordia. Que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Esta palabra, Dios la guarda en nuestro corazón. Amén. Al principio le decía que esto era un don. Este don tiene que pedírselo al Señor, hermano. Amén, Señor. Esta iglesia está llamada a tener el don de la misericordia. Amén. Y usted tiene que pedir este don al Señor. Señor, dame el don de la misericordia. Le aseguro que Dios se lo va a dar si se lo pide de corazón. Aleluya. ¿Sabe lo que significa pedir el don de la misericordia? Que Dios le va a dar mucho a usted, pero usted tiene que aprender a compartir con los demás. Amén. Si usted le va a pedir don de misericordia, Dios le va a dar, pero aprenda también a compartir. ¿Se da cuenta? No es llegar y decir, bueno, dame el don de la misericordia y después, aquí hay un dicho en Chile, ¿no? Mano de guagua, apretadita la mano, no quiere abrirla. Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Y esta palabra Dios la guarde en su corazón y en su mente para practicarla, hermano Cristo. Amén. Que Dios la bendiga. Amén. A Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Gloria al Señor. Me invito a orar al Señor.